I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, young man permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su Cinemás. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí listísimos para cerrar el año en nuestro podcast número 126, nuestra edición 126 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y ya pues estamos hoy a diciembre 30, mañana es fin de año y pues ya pasado mañana pues ya estamos en el 2015, ya a la mitad de la década. Se puede decir que, como dirían la gente del Twitter, ombliguito de década. Pero pues ya estamos aquí listísimos para cerrar el año y pues en espera de comenzar uno nuevo. Y pues tenemos películas que pues hoy tenemos películas de las últimas películas del año y tenemos el primer estreno del año, que pues ahora sí que nos llega pues gracias a la gente de Universal México, que pues bueno, si escucharon la música previa seguramente ya van a estar adivinando de qué se trata. Pero bueno, vamos a recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resedmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus también es resedmx. Y bueno, pues vamos saludando a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, pues vamos a saludar aquí al abuelo Kraken, que ya está aquí con nosotros desde ahorita. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Este es Kraken para resetmx. Volvemos nuevamente a una emisión más de Cine Plus. Y quédense porque nos la vamos a pasar muy bien. Bien, bien. Y pues también tenemos esta noche al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Trapsa. Pues espero que les haya ido muy bien el fin pasado. Y digo que espero que también hayan dejado. Emanuel, ¿qué pasó? Y que también dejen de comer todo lo que fue su recalentado. Espero que ya se les haya terminado, señores. Sí, pero sabemos que lo que hayas comido en el recalentado y estos días no te haya atorado la garganta, que fue lo que se hizo bien raro. No, es que aquí hay un pequeño problemita del Skype, pero no, todo bien. Disculpen, señores, estoy bien. Pero espero que todos nuestros fans estén perfectamente bien y se preparen para el año nuevo que viene, que el año próximo año viene con muy buenas películas, señores. Uh-huh. Y también se vienen los Oscars, que ya están por sacar bien las listas de qué películas van a ser las que terminarán nominadas. Y pues veremos, nosotros en Cinemas estaremos atentos para las peleas, a ver quién será el ganador de cada una. Así es. Y bueno, pues también tenemos aquí al buen Cristian. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Banda, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo llegando, corriendo apenas, estando aquí para el programa, pero muy contento de estar en el último programa del año. Espero que nos acompañen toda la emisión, va a estar buenísimo. Vamos a estar viendo las mejores películas del año, las mejores películas para cada uno y tal vez por ahí hasta las peores. Entonces, quédense todo el programa que va a estar buenísimo. Sí, eso pues lo vamos a tener ahí bien preparado esta noche. Tenemos muchas películas, pero eso no nos evita que vayamos a tener la oportunidad de platicar de lo mejor, lo peor y las notas que nos dejan más impactados en este 2014. Y finalmente tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y pues bienvenidos al último Cinemás del 2014. Pues vayan compartiéndolo con sus amigos que se va a poner bueno. Tenemos buenas notas y lo que se viene en nuestra parte, sección especial, que es el recuento del 2014 en el mundo cinematográfico, para que participen también a través de las redes sociales. Así es. Y bueno, pues recordarles que pues los que no nos estén escuchando en vivo, que pues tenemos el programa a las 10 de la noche todos los martes. Nuestro propósito de año nuevo va a ser tenerlo puntualmente todos los martes a las 10 de la noche, sin que haya algún evento que nos lo vaya a cortar, si no pues les avisamos con tiempo. Y pues también pues a los que nos estén escuchando, que aquellos que dicen, ay, es que no alcanzo a llegar a las 10 de la noche, pues recordarles que tenemos varias formas de descargarlo, ya sea por nuestro canal de Reset MX en iVoox, también nuestro canal de Reset lo tenemos en iTunes, y también lo pueden descargar aquí mismo en resetmx.com/podcast. Ahí pueden escuchar nuestros podcasts de Cinemás y de los demás programas que tenemos. Y claro, si nos quieren escuchar en vivo y no tienen la oportunidad de abrir un browser, pueden hacerlo a través de mixler.com/resetmx para que también lo puedan escuchar desde su dispositivo favorito. Bueno, y hablando de eso, vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Primero que nada, del lado de del lado de aquí de resetmx.com/live, tenemos a Chris, a Futuro Hello, a Le Submarco y a Mictlantecuhtli. Sí, de pronto el Mictlantecuhtli sí andaba bien sorprendido con la música que andábamos poniendo antes del programa. Futuro Hello ya le anda pidiendo a Submarco que le haga hijos, aunque sea por chat. Y ya nos anda mandando, levantando sus copas, adelantándose ahí para las brindis de fin de año. Levantando sus copas. Y pues bueno, hoy no vamos a contar con el buen Jimmy Arzube, que pues nos acaba de mandar por Twitter comentar que pues hoy no va a poder, nos va a escuchar a través del recalentado, así que pues, saludo hasta Ecuador y feliz fin de año, Jimmy, pues adelantado. Y pues a la gente del Mixler, pues ¿quién está esta noche ahí en el Mixler? Tenemos aquí a Chris, bueno, ahorita está Futuro Hello, y creo que también por ahí debe estar Falcor, que de pronto pues haber salido en algún momento. A ver si Giovanni se nos integra más tarde. Bueno, nuestro pequeño grupo de escuchas ya está aquí, listo para empezar. Y nosotros también ya estamos listos. Entonces, vamos a empezar con las noticias, que no han sido muchas esta semana. Como ustedes saben, Navidad y todo esto, pues sí ha sido como para ir al cine, pero pues los estudios pues seguramente se andan tomando sus vacaciones. Ha habido una que otra noticia que ha ido volando hacia alrededor y que pues decimos, esta se oye buena, esta no tanto. En todo caso, pues lo único que pues se ha hecho, lo único que sí resaltó mucho en las noticias, pues sigue siendo este drama alrededor de una loca entrevista. Como ustedes saben, esta película pues vino con mucha polémica, vino con el problema del ataque de hackeo a Sony, vino con las amenazas que le dijeron a las compañías de distribuidoras de cine, de que si la ponían les iba a ir muy mal, que si iban al cine les iba a ir muy mal a los americanos. Entonces se canceló el estreno y luego después dijeron, ok, vamos a estrenarla en algunas salas. Y pues sí, finalmente llegó a algunas salas de Texas, de Georgia, incluso algunas de los estados de Kentucky, California y Nueva York, lo cual le permitió a una loca entrevista pues lograr una recaudación de $1.2 millones, pero donde pegó más fue en las plataformas digitales, en donde se volvió la película más descargada del Google Play, y en otras plataformas también tuvo muy buenos resultados. En el Xbox Live tuvo resultados parciales, porque el jueves pasado tanto el Xbox Live como la PlayStation Network sufrieron ataques de hackeos a través de, creo que fue estos Lizard Squad, si no me equivoco. Entonces por uno o dos días no se pudo descargar la película a través de Xbox Live. PlayStation Network no estuvo en la lista de considerados, pero sí se podía bajar también a través de YouTube en la versión premium, e incluso en un sitio que te vendía directo la película, la renta era creo que de $5. Total $5.99, ¿no? $5.99. Sí. Total, las ganancias que logró Sony Pictures con esta película en las plataformas digitales fue de $15 millones, lo cual pues es un buen número, ¿no? Digo, para hacer una... ¿Y qué creen? Que está bien chafa. Ah, no. Es lo que iba a comentar. ¡No es cierto! Sí se ve bastante, ¿cómo se llama? Sobrevaluada la película. Pues es lógico, ¿no? Es una comedia. Igual... Ya con la experiencia de este es el fin, ya se veía venir algo así, algo similar a eso. Pues es que es el tipo de humor que manejan ellos, sí. ¿No? Sí, digo... puede que sí tenga sus partes excesivamente chuscas, pero no saben hacerle el cierre a la película. Bueno, en cuanto a la experiencia de este es el fin. Sí, o sea, este es el fin, tuvo un final malísimo, y yo cuando lo vi, sí, ¡ay, sí! Dios mío, ¿por qué me dejan ver esto? Entonces, en todo caso, pues ya sabemos cómo son las películas de esta pareja de actores, ¿no? De James Franco y de Seth Rogen, y sabemos que pues siempre va a hacer que te esperes muchos chistes, algunos chistes bastante agresivos, y otros chistes que te vas a quedar tú, no entendí nada. Entonces, de la película, pues bueno, obviamente no vamos a adelantar mucho porque pues yo no tengo acceso a esas plataformas digitales y obviamente queremos jugar limpio aquí, y si Sony dice que no la va a distribuir oficialmente en México todavía, entonces pues nosotros nos esperamos hasta que Sony nos diga cuándo la podemos platicar de una manera decente, de que hayamos ido al cine o que la hayamos descargado a través de alguna plataforma digital, porque sabemos que lo va a hacer muy pronto, ¿no? En todo caso, pues ahorita la diversión es en Estados Unidos. No sé qué opinan los demás. De hecho, por ahí usted dice un... A ver si... Que al final, no, es rápido, que al final uno lo puede ver legalmente desde una cuenta estadounidense o gringa de distribución de video bajo demanda. Entonces, así como que esté prohibida para todos los mercados, la verdad es que no. Aquí el detalle, creo yo, que es el hecho de que fue demasiado revuelo que causó una película tan mala. Uh-huh. Sí, pues... Sí. Igual aquí lo que menciona mi Clantecutli, que el morbo es lo que generó la tentación de verla para mucha gente. Sí, no, la estrategia de mercado que aplicaron, ajá, para poder mover una película que sabían que... Igual yo creo que sabían que iba a ser mala, pero que era una buena idea creativa aprovechar esa publicidad tan falsa o real. Sí, digo, se quedaron, sí, lo que sería la publicidad negativa. Uh-huh. Exacto. Fue lo que generó tanto morbo, pero pues igual... Como les mencionaba hace rato, sí la veo bastante sobrevaluada, uh-huh, para lo que salió. Igual nos hace recordar el capítulo de South Park cuando, según esto, están viendo Padre de Familia y los amenazan si transmiten al profeta Mahoma, uh-huh, en el episodio. Claro. Y que la venganza de los árabes pues, fue hacer una película sobre los gringos. No manches. Y curiosamente dicen que si una vez se amenazaron directo a los creadores de South Park porque habían dicho que iban a poner a Mahoma, sí, y se iban, sí, a burlar de él, y unos episodios antes ya había salido Mahoma como un superhéroe divino al lado de Jesús, de Cristo, de Krishna, sí, y nadie dijo nada, ¿no? Entonces dices, incluso, incluso en un episodio de Los Simpson, Bart Simpson escribió en el pizarrón, los apoyaríamos, pero tenemos miedo. Por ahí me enteré de un chisme bien interesante que fue que la distribuidora tuvo que actuar, presionar un poco a Apple para que lo lanzara en su plataforma de iTunes. Y al final lo lograron, porque esta no es fecha precisamente de adiciones en la iTunes. No, y aparte, pues ya iTunes ya es que tiene sus políticas bien extrañas contra otras plataformas. Y pues y le estás diciendo a Apple: no nos pones esta película y vas a ver cómo Google Play, o sea, las plataformas de Android, van a decir, nosotros sí la pudimos bajar y ustedes tuvieron que comprar YouTube Prime para poder ver la película. Dices, espérate, esas son pérdidas para nosotros. Sí, definitivamente, sí. Y sí que lo son. Entonces, como que sí se tuvieron que flexibilizar sus políticas pues para poder poner esta película. En todo caso, pues ya la película, pues... Vamos a decir, ya triunfó en plataformas digitales, no creo que se vaya a expandir mucho a los cines norteamericanos, a menos de que ya las cadenas empiecen a quitarse el miedo. Y pues sí, creo que el único resultado es de que un grupo de hackers atacó la PlayStation Network y la Xbox Live, pero no creo que tengan nada que ver con lo que pasó con la película, ¿no? Y por cierto, pues un saludo a los que quieren jugar en la PlayStation Network, porque todavía sigue sin funcionar. Bueno, ayer le estuve checando, pero ya estaba en línea. En lo que es PlayStation 3 y PlayStation 4. Bueno, esperemos que ya se haya arreglado, ¿no? Pero igual igual ya dentro de lo que cabe de la parte negativa para Sony y pues, posiblemente positiva para los seguidores del cine, es de las revelaciones que se fueron dando de noticias nuevas y cosas así. Por ejemplo, en cuanto la nota de Mega, no sé si la recuerdo. Y también lo que salió de El Hombre Araña y las negociaciones que tienen con Marvel. Sí, eso que platicamos en el Cinemás número 125, ajá, y que pueden descargar para que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues pues ya con eso vamos a dejar en paz una loca entrevista. Ojalá que pues dentro de unas semanas podamos hacer la reseña ya en forma. Pero por mientras vamos pasándonos a la siguiente nota, hablando de otra franquicia. Ustedes saben que, bueno, Star Trek 3 ha tenido un montón de problemas, ¿no? primero, pues se fue el director, que pues J.J. Abrams había dicho, ¿saben qué? Pues yo ya me voy a Star Wars. Y vamos a ver su resultado el próximo, dentro de 12 meses, obviamente con episodio 7. Y Roberto Orsi iba a quedarse a cargo de la dirección. Y de pronto parece que Roberto Orsi también ya tuvo problemas con la producción y dijo, ¿saben qué? Pues yo también me voy, ¿no? Ya no es el director de la película. Entonces, tras varias negociaciones, y que incluso incluyen el hecho de que Roberto Orsi ya nomás va a ayudar en el guión, pero ya no va a ser el escritor principal del guión, que eso también, pues, a lo mejor sí le va a dar problemas a Star Trek. Pues ya tenemos un nuevo director, y es nada menos que Justin Lin, a quien conocimos por dirigir 4 de las 6 películas de Rápido y Furioso, y pues la verdad, pues suena bastante interesante ver si este cuate pues se la... Así que se va a aventar una película, un toro bastante interesante, se va a salir de los coches y se va a ir al espacio. Ahora va a entrar a la competencia de naves espaciales en Warp. Sí. Y si eso, bueno, pero uno pensará, bueno, pues este cuento nomás ha hecho Rápido y Furioso, pues no, también ha hecho algunos episodios de la comedia Community, que pues ha tenido muchas referencias a la cultura pop, ha tenido parodias de Star Wars, de Star Trek, de G.I. Joe, de las Tortugas Ninja, de todo lo que ustedes se puedan imaginar en esa serie que pues está bien bañada de cuestiones ochenteras, noventeras, y finalmente también hizo el drama militar Annapolis, una película que había hecho James Franco hace algunos años, de un chavo que trata de superarse en el ejército. Entonces, pues, digo, puede haber una esperanza de que Justin Lin pueda hacer algo versátil y pueda darle la continuidad que pues empezó J.J. Abrams con las películas de Star Trek. Se supone que la trama ya no va a mostrar a la tripulación de la Enterprise defendiendo la Tierra como pasó en las primeras dos películas, sino que ya va a ser una historia dentro del espacio, que se van a ir a planetas misteriosos o algo por el estilo. Pero pues ahora sí que pues esta película que se espera para el 2016, para celebrar el 50 aniversario de la franquicia y de paso darnos la 13ª película de la franquicia, pues ya tiene un director. Y pues esperemos que vayamos a ver una película que le dé continuidad a lo que ha hecho Abrams y no vayamos a andar viendo Rápido y Furioso espacial, ¿no? Ándale. Bueno, ya tenemos ahora al señor Zulu dirigiendo. Sí, casi. Casi. No, pero sí pega bastante el hecho de que vaya a dirigirla Justin Lin. Incluso, bueno, no por menospreciar lo que es Rápido y Furioso, que no es una franquicia que me llame mucho la atención, pero pues por lo menos le voy a dar el beneficio de la duda para lo que son la nueva película de Star Trek, que generalmente cuando llegan a la difícil tercer cinta es cuando se van para abajo. Pues ahí tenemos al Hombre Araña 3 con su baile malvado y también Iron Man 3. Con su salida del baño. Sí, la famosa salida del baño. Por ejemplo, dicen que las partes nunca fueron buenas, pero en el caso de Star Trek se rompe completamente la regla, ¿no? Uh-huh. Esperemos. O sea, y más ahorita Roberto Orsi se va para, como, bueno, a la parte de la escritura, pero en menor grado. Uh-huh. ¿Va a salir Benedict Cumberbatch? No creo. A lo mejor se lo guardan. No me importa. Quédense con su película entonces. Pues, no me interesa si no sale Benedict Cumberbatch otra vez. Bueno, pues es que hay mucho que explorar todavía de Star Trek. Pues oye, ha habido historias donde se enfrentan a universos alternos, a los Klingons, a varias razas extraterrestres. Ni siquiera llegamos a Klingons. ¿Eh? No, o sea, ni siquiera llegamos a los Klingons. No, todavía no. Entonces, pues yo creo que se le puede dar oportunidad. ¿Mande? Yo creo que es una parte esencial del universo de Star Trek. Sí, uh-huh. Posiblemente ya les den entrada a los Klingon por aquello de que en la segunda parte ya estaba manejándose un conflicto con ellos. Sí, puede ser eso. O puede ser ahí, hay muchas razas de pronto que se manejaron en Star Trek, que a pesar de que la serie fue corta, el universo se hizo bastante amplio, ¿no? Obviamente pues no se va a limitar a los ¿cómo se llaman? A los personajes de la primera película, o a Khan, que pues bueno, ya lo vimos en la segunda película, entonces puede haber todavía más cosas que se pueden explorar de Star Trek, entonces yo creo que eso no debe ser ningún problema. ¿Hay algún otro comentario? Sí. Oremos porque salga bien la película. Sí, oremos. Sí. Ojalá que cruzamos deditos, señores. Sí, ojalá que no terminemos diciendo paz, por favor, que ya sacaron esta película, ¿no? Esperemos que vaya a mantener el nivel de las otras películas, o por lo menos si Justin Lin dirige, pues por lo menos mantenga el nivel de las películas de las últimas dos de Rápido y Furioso, que pues por lo menos están divertidas, por lo menos están entretenidas, ¿no? Y eso ya es bastante ganancia. Y bueno, vamos, pues ya con esto se nos acaban las noticias. Uy, la verdad es que esta semana sí fue bastante baja en noticias, pero tenemos un buen de películas y tenemos mucho que platicar de este año 2014 que se acaba. Entonces, para no perder más tiempo, pues vamos empezando con una película que pues ya se estrenó este fin de semana pasado y que Manuel nos va a platicar. Es una noche en el Museo 3, la tercera entrega de esta franquicia que pues es... Que ha tenido a una gran cantidad de actores, a Ben Stiller, a Robin Williams, a Owen Wilson, en fin. Platícanos un poco, de cómo está esa película. Pues, digo, esta película, por así que con el debido respeto, se terminó dándole despedida y un agradecimiento a Robin Williams, ya que fue la última película que hizo el señor. Fue su último trabajo. Y en la película fue para eso, el final fue para terminar, darle su respeto. Esta tercera parte la muestran como la conclusión de toda esta saga tan divertida, ¿no? De darle magia de quitarle lo aburrido a un museo y volverlo mágico, de crearlo interactivo, divertido y llamativo. Y el tema es muy bonito para tomarlo referente a que los niños tomen seriedad, ¿no?, a lo que es un museo. Y es agradable que el último trabajo que hicieron es un poquito, digamos, que la idea base puede explotarse mucho, pero la conclusión es muy, como que muy simplona. Pero todo lo que conlleva toda esta aventura en la historia es buena. La idea base se trata en que la tabla de Akmerra está perdiendo su poder mágico y Larry tiene que resolver el problema, si no, nunca van a regresar a la vida sus amigos. Y es por ello que tiene que viajar a Inglaterra. Y en Inglaterra, ya que en Inglaterra está la respuesta al cómo solucionar esta problemática de por qué la tabla se está deteriorando y cómo debe salvar a sus amigos, que aparte lo terminan apoyando para poder resolver la problemática y poder salvar a todos en el museo. Todo esto se lleva en el museo de Londres, donde se agrega un nuevo personaje y una nueva actriz que se llama, esta niña se llama, que ha hecho muchas comedias de hecho y no lleva mucho, que ha trabajado en cine, se llama Rebel Wilson, que hace el papel de Tildy. Esta chica actúa muy raro. Digo, yo la he visto en las series de televisión y en otros lados y tiene una manera muy extraña de hacer comedia, por lo mismo de que es sin ofender a la gente de peso, pero es gordita la chica y es muy rara, es muy divertida. Aparte le da ese toque de policía inglés muy muy muy chistoso a la película. Y a pesar de que no aparece mucho, los instantes en los que trabaja la movie son divertidos, ¿no? También en la película vamos a encontrar una sorpresita por ahí escondida. Señores, para toda la gente que es fan de X-Men, la sorpresa que sale por ahí es bastante buena. Y de hecho, yo la aplaudí en el cine y bizarramente mucha gente también la aplaudió. Pero les va a gustar, digo, no, es inesperado, ¿no? Es una escena muy inesperada. En el trabajo de lo que es fotografía, es muy bueno. Muestran muchas partes de lo que es las calles de Inglaterra, sus monumentos, muchas plazas, fuentes, un teatro y en especial el museo, donde muestran también cómo cobran vida muchos de sus exhibiciones. Realmente la película yo creo que sí la recomiendo para toda la gente. Hasta para los chicos, ya saben que realmente la saga está creada para especialmente dirigida para chicos y grandes, para que la compre, en especial para los niños, para que le tomen un poco de seriedad a lo que es un museo y no lo tomen con tanta, no se aburran realmente, no tomen como algo tan aburrido. Y esta última película pues logra su cometido, digo, a medias lo logra, pero creo que la conclusión y el cierre de película con nuevos actores y de despedida de Robbie Wilson quedó muy bien. Robbie Williams. Bien, bien. Entonces estamos hablando de que esto ya se, ya con esta película se puede decir que se acaba la trilogía, ¿no? O sea, ya, ya no vamos a esperar otra película más de la saga. Sí, no, de hecho, hasta en la misma película al final, ya te das cuenta de todo ello. No, digo, no, tranqui. No, al final te das cuenta de todo ya, ello. Ya, va, spoiler. ¿Qué? Spoiler. No, pero, digo, sí, ya la, quisieron ya cerrar todo el ciclo, y por lo mismo que también Robin Williams era una parte fundamental de las tres películas, y porque apoyaba mucho al actor principal, ¿no? Entonces fue por lo mismo que también le quisieron dar su patadita final a la película. Uh-huh. Pues sí, definitivamente, así que la situación pues ya era de que pues ya no iban a tener ni a Robin Williams, y creo que también ya había fallecido Mickey Rooney, que era uno de los actores que había salido en la primera película, y creo que tiene una última aparición en esta película, si no me equivoco. Entonces pues ya, como dicen, ya se murieron dos personajes importantes, porque dos actores que interpretaban personajes importantes, ¿por qué nos vamos a molestar en hacer más, no? Entonces ese es uno de los detalles de esta película, que pues obviamente pues es una de las últimas oportunidades que van a tener para ver en el cine a Robin Williams haciendo un personaje live action. Ya su última película fue doblar a un perro en una película que dirige Terry Gilliam, si no me equivoco, donde precisamente sale con Simon Pegg. Y luego incluso otros actores que de Monty Python van a hacer también doblaje en esa película. Entonces yo creo que esa ya va a ser la última de Robin Williams, sí, pero esta es la última actuación en live action donde van a ver su rostro y lo van a ver moviéndose. Entonces así que pues es una gran oportunidad. A grosso modo, ¿cómo encontraste la película así en cuanto a si está entretenida o no? Uy. Sí vale la pena verla. Digo, si te saca, los personajes hacen lo suyo, ¿no? Como todas las demás sagas. En especial, ese monito que todos conocemos llamado Dexter hace de las suyas. De hecho, hay un corto que tal vez ya lo han de haber visto. Uh-huh. Sí, bastante curado. Los cortos ya han estado muy curados de esta película. Y pues yo creo que se dan cuenta de que ese monito te puede ganar el corazón, pero a la vez hace sus monerías que uff. Ah, no, y ese mono ha sido la locura en las dos películas, incluso cuando hacen el equivalente en la segunda, hijos de su Pink Floyd. O sea, prácticamente los chistes que se traían con el primero, en el segundo los hicieron un poquito más dinámicos con el otro mono, ¿no? El astronauta, uh-huh. Creo que era el de la segunda película. No, o sea, yo no. Exactamente. Ese sí no es spoiler, porque la segunda película salió hace 3 años. O 4, no me acuerdo. Pero en todo caso, pues bueno, ya saben que pues la película, bueno, si les gustó las primeras dos películas, la tercera les va a gustar bastante, a lo que yo he visto. Si ustedes no les gustaban las primeras dos películas, entonces pues es muy probable que esta tercera no les vaya a gustar tampoco, pues porque básicamente tiene la misma premisa que las otras dos, ¿no? Básicamente es, la tableta hace que todo el mundo cobre vida, entonces se arma todo un despapalle y pues Larry tiene que resolverlo, ¿no? Y yo diría que lo mejor sería que si quieren ir a ver esta película, se vean antes las otras dos, porque aunque no están muy... Sí, para que entiendan de qué se trata. Órale, ya, ahorita va a salir un hashtag de... Trap le dio mala calificación a la película, hashtag spoiler. O Trap le dio buena calificación a la película, hashtag spoiler. Ya lleva 5 spoilers, según Futuro Hello ya llevamos aquí 5 spoilers, chale. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar? Ya conté el sexto, pero va. Pues no, que sí, vayan a verla. La película termina donde todos regresan a su posición original, ¿saben? A poco. Eso sí es un spoiler. Eso sí se le llama spoiler. Ah, ya sé que la voy a ver. ¿Qué le hacen? Yo ni le he visto, ya sé en qué va a acabar. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar? Si no, ya para pasarnos a la siguiente película. Siguiente. Siguiente. Que por cierto, esta película, como dato curioso, Ben Stiller logra por fin un primer lugar en taquilla en diciembre en México. El año pasado no pudo lograrlo con Walter Mitty, porque fue superado por Frozen y por El Hobbit, La Desolación de Smaug, y esta vez sí le ganó al Hobbit la Batalla de los Cinco Ejércitos. Obvio, faltó una película del nivel de Frozen de Disney para que ganara, pero bueno, ya es harina de otro costal. Vamos pasándonos a la siguiente reseña, esta es mía, y pues trataré de decírsela con los menos spoilers posibles, ya saben que pues... en todo caso, pues esta película pues es un poquito más seriezona, es una película que... pues yo creo que lo más resaltante es de cuando la ves antes de entrar al cine, es saber que es la última película de James Gandolfini, hablando de últimas películas. Como ustedes saben, James Gandolfini fue un actor que pues a finales de los 90 y en la década pasada, pues nos sacudió con su actuación como Tony Soprano, ese mafioso que tenía una familia bastante singular en la serie de HBO, que era pues una de las pocas series que fue tan buena que incluso las televisoras tuvieron tuvieron transmitirla en televisión nacional, y pues esto pues le permitió al público mexicano pues continuar viendo esta serie pues de las primeras temporadas, y ya de ahí pues ahí siguió transmitiéndose en HBO pues las últimas temporadas, ¿no? Incluso se llegó a transmitir en algunos canales de paga más económicos, pero fue una serie que pues impactó, incluso nos dejó con el final más extraño de la historia, ¿no? Que no se los vamos a decir porque es un spoiler. Aunque lo único que puedo decir es que al final se oye Journey. Eso es chido. En todo caso, ya volviendo a la peli, ya entrando a esta película que se llama La Entrega, James Gandolfini pues protagoniza esta película dirigida por Michel Roskam, un director de Bélgica, y lo protagoniza al lado de Tom Hardy, aquí en la película de El Regreso del Caballero Nocturno, y Noomi Rapace, que es una actriz que destacó mucho en Suecia al hacer las versiones originales de las películas de la saga de Millennium, de esas de los hombres que no aman a las mujeres, la chica que juega con fuego, y no me acuerdo cuál es la otra película, pero las que sí se lograron hacer completas en Suecia y que en Estados Unidos quedaron a medias, ¿no? Esta película se llama La Entrega, es dirigida por Michel Roskam, es un director de Bélgica, y pues aquí vemos a James Gandolfini, al actor de la serie de Los Soprano, compartir créditos con Tom Hardy, al cual lo vimos hace algunos años en la película de Batman, El Caballero de la Noche Regresa, y finalmente Noomi Rapace, la chica de la saga Millennium, de estas películas suecas de los hombres que no creen en las mujeres y la chica que juega con fuego, que pues ahí ya ven que hasta hubo una versión americana con Rooney Mara y con el nuevo James Bond. Entonces pues bueno, aquí pues vemos a estos dos actores, Tom Hardy, Noomi Rapace y James Gandolfini, alternando en esta película donde Bob, un chavo interpretado por Tom Hardy, es un tabernero que trabaja con su primo Marp en una cantina que pues trabaja para la mafia y recibe entregas de dinero. Estas entregas son acciones en donde la mafia llega, deja un sobre de dinero, lo van guardando y después la mafia retira la lana y se va, ¿no? Entonces un día ocurren dos eventos en la vida de Bob. Por un lado, se encuentra un perrito lastimado en un bote de basura en la casa de una chica llamada Nadia, y esto pues motiva de pronto motiva a este chavo pues a cuidar al perrito y pues a tratarlo de curar. Pero por otro lado ocurre un asalto en el bar y se llevan dinero de la mafia, entonces la mafia tiene presionado al pobre de Bob pues a que encuentre el dinero, y por otro lado pues él quiere cuidar al perrito y acercarse un poco más a esta misteriosa chica que tiene unas cicatrices en el cuello, ¿no? Sin embargo, cuando llega un misterioso tipo llamado Eric Dietz, el cual es interpretado por el actor de Bélgica Matthias Schoenaerts, espero que lo haya pronunciado bien, pues él llega clamándose el dueño del perro y quiere el perro de vuelta, entonces las cosas se le complican mucho al buen Bob, que pues trata de lidiar con los problemas que se le ponen enfrente, ¿no? Es una película, ¿cómo lo puedo decir? Es una caja de sorpresas, porque la verdad es de que vemos aquí una película pues con tonos policíacos, con tonos así de historia de la mafia, con algunos eventos que pues se van entretejiendo los dos eventos en la vida de Bob para ir dando una situación que se va tornando cada vez más complicada, más violenta, más que parece más difícil de resolver. E incluso pues vemos ahí de pronto cómo esta película sirve para mostrarnos que Tom Hardy tiene una gran capacidad actoral, que no necesita de andar metiéndose poniéndose una máscara y que le anden doblando la voz para que se vea que está haciendo una gran actuación. Quieren el permiso de morir. Entonces ya se imaginarán. No, aquí ya no necesita de esto, lo hace bastante bien, aunque su personaje a veces como que no me caía muy bien, que de pronto se comportaba como Rocky Balboa, o sea, en el aspecto de que de pronto sí, aquí tengo una solución, sí, mira, ya encontré esto, mira, déjame ponerlo aquí, en este lugar, como, o sea, el estilo de hablar de Rocky Balboa, como que de pronto tratando de ser demasiado, de tratar de explicar las cosas, de hilar palabras y de hacer así como que medio dicharachear el personaje, ¿no? No obstante eso, sí te demuestra que Tom Hardy sí se puede acomodar a los personajes y lo hace bastante bien. Gandolfini, pues no se puede esperar menos, ¿no? Es un personaje que si bien no se le exige tanto en esta película como en la serie de Los Soprano, sí vemos en su personaje que pues es bastante, que da bastantes sorpresas a lo largo de la película, bastantes giros, y esto pues le permite tomar una posición actoral bastante buena, y podemos decir que pues es uno de los hace un personaje que de pronto simpatizas con él y de pronto sí te rompe el corazón, ¿no? Por otro lado, pues el otro actor que me llamó mucha atención es el actor de Bélgica, Schoenaerts, que hace un personaje perturbador, loco, inquietante, que de pronto te hace pensar cualquier cosa de él, que de pronto te da miedo pensar las cosas que es capaz de hacer. O sea, si él clama, que ya les habíamos dicho de que él clama ser el dueño del perrito y cómo encontraron al perrito, entonces sí te da miedo al personaje y las cosas que es capaz de hacer, y cómo va él de pronto convirtiéndose en ese MacGuffin en la historia, que pues de pronto, ahora sí dices tú, cada vez que lo ves dices, híjoles, aquí algo va a ocurrir en la historia que de pronto nos va a dejar así al borde del asiento, decir, hijos, esto, no, o sea, la verdad es de que es una gran actuación de este chavo. De Noomi Rapace, pues ahora sí que ella pues hace una actuación pues bien, pero pues ahora sí que cumple con el papel, pero la verdad es de que ahora sí queda como algo pasiva en relación a las actuaciones de los otros tres actores, y del resto del cuerpo actoral pues ni se diga, ellos ya cumplieron su papel, ¿no? Por eso ahora sí que lamento no mencionarlos, pero pues ahora sí que ellos hacen un papel aceptable. La fotografía es bastante buena, tiene una producción que también es muy buena, pero yo siento que sí se queda un poquito mal en el guión, que de pronto tiene algunas pausas innecesarias, de pronto vemos algunos errores en los diálogos, por ejemplo cuando hay de pronto una situación así como incómoda, que de pronto no saben qué decir los dos personajes, empiezan a decir palabras así, llegan a caer como en incoherencia, sobre todo en una escena donde Gandolfini está presente y de pronto Gandolfini lo resuelve de una manera impresionante. Pero hay otra escena similar donde no está Gandolfini y de pronto los dos actores se quedan así de no, ya me enojé, está bien, sí, estoy muy enojado, sí, ya me voy, y de pronto dices, qué pex, ¿no? Entonces es una situación en la que de pronto dices, bueno, ¿de qué se enojó? O sea, ni siquiera sabes tú de qué se enoja porque los diálogos como que tartamudean mucho, ¿no? En todo caso, pues la película sí sabe, hay algunos detalles de los personajes que como que no se saben explotar muy bien y no sabes realmente la motivación de algunos de los personajes para cometer algunas acciones en la cinta, ¿no? En todo caso como que sientes que debió haberse metido un poco más en la cocina, le faltó eso, pero fuera de eso la película sí, yo iba con muy poca fe en esta película, la verdad es que yo quedé muy sorprendido, me agradó. Aunque pues no, tampoco es de las películas que vayas a decir, wow, esto va a pelear premios, no lo va a hacer, pero sí es una buena alternativa para, pues ahora sí, de brincarte el cine comercial y ver una cinta que vale la pena, ¿no? Yo le puse un 7.5, no sé muchachos si tengan ahí algún comentario que quieran hacer de la movie. ¿Se siente mucho como Los Soprano o más o menos? Pues no tanto como Los Soprano, yo de pronto cuando, yo al principio pensaba que iba a ser así como una película tipo... Híjoles, como esas de películas donde alguien se encuentra un montón de dinero y de pronto la mafia lo anda persiguiendo o algo por el estilo, ¿no? O sea, sí tiene sus toques de mafia, pero yo creo que la mafia es como una... Se siente como esa fuerza misteriosa que de pronto aparece, destruye todo y luego después te dice, ¡ay, discúlpame! Pero fuera de eso, no se siente esa sensación de fatalidad que hay en otras películas cuando te metes con la mafia sin querer, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? Yo creo que solamente valdría la pena darle una revisada por el trabajo de Gandolfini, ¿no? Al final, pues un actor que ya no lo vamos a tener en otras películas y hacer esos personajes que recuerdan a la gran serie por la cual fue conocida, creo que vale por eso la pena, ¿no? Bien. Sí, precisamente así como que dices, es una despedida muy digna para Gandolfini, que pues bueno, ustedes saben, murió en el 2013 y pues en el 2014 todavía llegamos a ver algunas películas de él. Digo, esta es la última, se puede decir que ya que queda en su trayectoria, ¿no? Que él hizo muy poco cine, en realidad pues su fuerza fue la televisión, pero aún así pues no se le olvida, ¿no? ¿Hay algún otro comentario más? No. Bien. Hay una disculpa si algunos escucharon doble la reseña, pero pues ahora sí que fue una situación que, pues bueno, el internet es muy malvado aquí en México, ¿no? Bueno, vamos pasándonos a la tercera película. nos va a platicar el abuelo Kraken de una cinta francesa el título original, traducido literalmente al francés era Rompecabezas Chino, pero aquí en México la vendieron como Mi Vida Es Un Rompecabezas. Entonces, abuelo, pues platícanos de esta película. Ah, sí. Sí, esa es la última película de Cedric Carlisle, que es parte de una trilogía. Aquí la titular, Mi Vida Es Un Rompecabezas, que no es tan lejano del sentido que pues, tiene la película, ¿no? El título de la película. En realidad su título original, como ya lo dijiste, es Rompecabezas Chino. Y es en inglés le pusieron, creo que precisamente Rompecabezas en pero traducido, no recuerdo cuál era el título. Y en francés es, si no me equivoco, es Casse Chinois. Entonces es una gran película de Cedric Caprice. En ella vemos a varios actores que ya conocemos de otras películas francesas bastante comerciales, como es el caso de Romain Duris, que interpreta a Xavier. También tenemos a André Tatou, que es una chica preciosa, que interpreta a Martín, que es la amiga de Javier. También tenemos a Cécile de France, que interpreta a Isabel, que es la expareja de Xavier. Y también tenemos a Wendy, que es una amiga de Xavier, que tiene una historia con él, ¿no? El caso es que, ¿de qué forma se cruzan estas historias? ¿De qué forma van avanzando? ¿De qué forma es paralelo? ¿Es perpendicular? No sé, o sea, ¿chocan sus historias o siguen una? La realidad es que Javier, tal vez lo traducirán aquí en México, tiene un montón de conflictos, porque él cree, desde un principio le han dicho que la vida se trata de ir del punto A al punto B, ¿no? Entonces, en el caso de su propia vida, nunca ha sucedido así, no ha tenido un principio y una meta, sino que simplemente ha tenido un principio, pero no conoce su meta. Tan ha sido así, él es escritor, interpreta un escritor, tan ha sido así que todas las cosas que han ocurrido en su vida han sido porque pues las ha vivido, ¿no? Tan no ha planeado las cosas que, por ejemplo, no se casa con su pareja, que se llama Isabel, y con ella tiene dos hijos. Llega un momento en que las relaciones se rompen, todo muta, y como Xavier nunca ha tenido una estabilidad en cuanto a su plan de vida, etcétera, ocurre como cuando desarmas un rompecabezas, ¿no? Todas las piezas se quedan regadas y tienes que volver a tratar de ensamblarlo nuevamente. Esto lo lleva a él a Estados Unidos, a Nueva York, entonces se tiene que instalar en Nueva York para poder seguir a su expareja, que al parecer pues ya encontró a otro amor, y se lleva con ella a sus hijos. Entonces, para él estar más cerca de los hijos, se tiene que trasladar a Nueva York. Aparte de esto, por ahí la historia está con esta otra chica que es su amiga, que se llama Kelly Reilly. Wendy, su nombre es Wendy, la actriz es Kelly Reilly. Con ella tiene una especie como de compromiso especial, porque le dona su esperma. Ella es lesbiana, pero quiere tener un hijo y le encantan los hijos de su amigo, ¿no? Entonces le pide que por favor le done esperma, y entonces pues llegan ahí como a un acuerdo de tener un hijo juntos, ¿no? Pero evidentemente siendo responsabilidad absoluta pues de ella, ¿no? El hijo que va a tener junto con él, ¿no? En este caso va a ser una chica muy bonita, y es una bebita muy, muy linda que ya después veremos en la película. De hecho, ella misma forma parte de una escena donde debido a las infidelidades de su madre, de Wendy, porque es una lesbiana, pero es una lesbiana muy activa, le pone sus reverendos cuernos a su pareja, teniendo la complicidad de Xavier. Esta escena es prácticamente fabulosa, no se las voy a contar, pero es la más interesante de toda la película, porque entonces te das cuenta de qué tan difícil es la vida de Xavier, o cómo él la siente, ¿no? De el no tener un principio y un fin y tener todas las cosas ordenadas. De hecho, precisamente la novela en la que está trabajando dentro de la película se llama precisamente así, Escasez Chinois. Entonces, él trata de explicar por qué su vida es como un rompecabezas, para que al final de la película todo se arregle, porque él se da cuenta que hay que arriesgarse, ¿no? No puedes quedarte esperando a que las cosas se den. Entonces, él se fue a Nueva York y se va buscando a sus hijos y toma una decisión. ¿Están de acuerdo? Entonces, también él tiene que pensar en lo que va a ser para su vida después de, ¿no? Y las cosas se arreglan bastante bien. Vamos a tener algunas escenas muy interesantes, porque vemos que en sus entradas de voz en off del protagonista, justo en ese momento aparecen otros escritores y filósofos como Hegel, Schopenhauer, y le comienzan a recitar algunas frases que justamente tienen que ver con lo que le están sucediendo, ¿no? Una película muy interesante, es una comedia muy agradable, tiene un final feliz, contrario a lo que quería el editor de este escritor, pero está muy interesante. Yo creo que vale la pena ir a verla si tienen ganas de ver algo distinto a lo que normalmente nos ofrece en cartelera. Esta película lo tiene. Tenemos a, como ya lo dije, a dos grandes actores, por lo menos Kelly Reil, que estuvo, si no mal recuerdo, en la película Pride and Prejudice, que es Orgullo y Prejuicio. Tiene otras entradas, como por ejemplo en Shell Shock y en Sherlock Holmes. También Cecil France ha tenido algunas entradas interesantes en otras películas como Más allá de la vida, y finalmente pues tenemos a Andrei Tautou, que seguramente la recordarán por su excelentísimo papel como Amélie. Ustedes recordarán esa película. Yo me enamoré de la película Amélie, fue una de las películas más nominadas en el año 2001. Y con toda justicia, porque es una gran, gran actriz. Ok. Bueno, pues pues es lo que tenemos de esta película. La verdad es que, pues no sé, muchachos, tengan ahí algún comentario aparte. Al final, ¿como para qué edades estamos manejando esta cinta, Kraken? O sea, ¿para quién sí le recomendarías que la pudiera ver? ¿O con quién acompañado sí sería bueno verla? Yo creo que aspectos en ciertos aspectos de la vida que son tan complejos, tan necesariamente tienes que tener ya como una crítica personal de lo que consideras que es la vida y cómo son las relaciones humanas, para poder verla con completa apertura, ¿no? Porque tenemos el papel precisamente de las lesbianas, tenemos también este asunto de la paternidad compartida, porque es donador de semen, pero también es el amigo de la chica, ¿no? O sea, simplemente no pueden dejar de verse, y sobre todo después de que él se muda a Nueva York. Pero en general yo creo que podrían ser adolescentes, ¿no? Adolescentes ya un poco más grandes, digamos 16 años, 17 años de edad. Yo digo que desde ahí en adelante le van a entender muy bien. La comedia está muy padre y nos muestra otro punto de vista de las relaciones humanas, y de cómo un padre hace todo lo posible para estar cerca de sus hijos, pero sobre todo en este asunto de tener que estar arreglando su vida, eso es precisamente lo que nos va a meter con algunas carcajadas. Nos va a soltar algunas carcajadas, sobre todo cuando él intenta, pues ya quedarse legalmente en Estados Unidos. Y bueno, no les digo más porque ya nos metemos en onda de spoilers, pero de verdad vayan a verla, es una gran película. Muy bien, pues esa es la película de Rompecabezas Chino. La verdad es de que pues gracias al abuelo aquí pues por la reseña. Y pues bueno, no sé, ¿hay alguna otra cosa que quieran comentar, muchachos? Si no, para pasar a la siguiente película. Vámonos a la que sigue. Sí, la última película, yo creo que todo el mundo se va a deschongar, se va a emocionar, se va a buscar sus zapatos viejos, esperemos que no estén muy olorosos. O se van a poner, ¿cómo se llaman estas cosas? Estas cosas brillantes de la ropa que se ponen mucho en las, que se ponen mucho en una de las canciones de Gloria Trevi. Bueno, esas. En todo caso, pues gracias a Universal decidimos, nos dieron la oportunidad de ver por adelantado la nueva película de Universal que se estrena el próximo jueves, que se llama Gloria, y que pues es precisamente sobre la vida y trayectoria de la cantante regiomontana Gloria Trevi, la cual pues como ustedes saben tuvo una carrera bastante locochona, llena de polémicas, llena de problemas, pero quién más que Manuel, que pues ahora sí que se nos va a soltar el pelo ahorita y nos va a platicar de cómo estuvo esta película. Pues voy a, digamos que a resumir de una manera concisa realmente por qué vi la película. Nosotros no estamos para decidir si musicalmente nos gusta una actriz o un personaje, o digamos, ¿no?, ya sea en una película personalizada en su vida. Creo que debemos entender que en cinemas realmente nos dedicamos a darle un criterio de la cinta. Si es mala, pues lo vamos a decir, si es buena, lo vamos a decir. Y esta película valía la pena darle su espacio y darle una crítica. ¿Por qué? Porque actualmente es este tipo de temas que suceden en las películas ya no es nada, ya es algo muy casual en nuestro país, ¿no? Ya es algo muy fuerte. Entonces creo que salió en un momento medio acertado, pero a la vez incómodo, porque ese tema ya lleva bastante tiempo y creo que no era muy positivo darle a luz, hacerle recordar a las personas que pasaron por digamos, toda esta problemática que pasó por una actriz de llegar a la fama y de que su manager terminó haciendo barbaridades. Creo que no era muy correcto, ¿no? Pero la película lo hace muy bien. La película se llama Gloria. Esta película trata sobre la vida de, como sabemos, de Gloria Trevi. La película está hecha con actores no muy conocidos, pero en especial lo que es este señor que se llama Marco Pérez, que hace el papel de Sergio Andrade, que también aparece en Amores Perros, y esta chica que se llama Sofía Espinosa, que hace Gloria. Lo hacen un trabajo muy decente, en especial Sergio Andrade. Te logra vender realmente que él es Sergio Andrade. En la película te crees realmente que él es Sergio Andrade, cómo se comporta, cómo trata a las chicas, cómo se muestra en sus ademanes, todo completo. Realmente te crees que él que no es un actor. Y eso es muy divertido, ¿no? Que te meta la película en ese tipo de aspectos. La historia conlleva de que Sergio Andrade termina encontrando a Gloria Trevi y aprovecha todo ello para lanzar al estrellato. ¿Qué es lo que causa ese estrellato? Que muchos niños y mucha adolescencia se vuelvan fans y quieran ser como ella. Y es donde se aprovecha este señor para poder crear este gran, ya conocido clan Andrade, ¿no? Y ¿qué es lo que aprovecha de que estas chicas quieren ser famosas? Pues ese hecho, ¿no? De que los papás les firman contratos y les dan libertad. Y aprovechan de todo ello porque son menores de edad. Entonces se crea un conflicto de que Gloria Trevi, como también fue una menor de edad, desde pequeña se les da, le diera, desde ese trabajo que empezó a hacer, que la tiene Sergio Andrade, digamos que es un programa psicológico que crea que todo lo que hagan las chicas también son decisiones de ellas, ¿no? Siendo menores de edad, sin obligación. Entonces creo que causa un conflicto de comprender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y lo pautan mucho en la película. Entonces, muestran mucho de lo que pasó con todas esas chicas, cómo vivieron con él, con esta Gloria, con la manager, con Sergio, cómo las trataban, cómo terminaban creando estos problemas que causaron en nuestro país, ¿no? De que muchos padres empezaron a crear denuncias porque no sabían dónde estaban las hijas ni lo que hacían, ni qué era de ellas, ¿no? Y en la película tratan de, hasta ponen el punto de vista del cantante y del compositor, del productor, de cómo veían ellos el problema, cómo vivieron, de buenos conciertos, mucho dinero, cómo se expresaba ella, cómo mostró que era lo que ella quería expresar, ¿no? Oye, Manuel, ¿y eso era de la etapa cuando todavía estaba en Boquitas Pintadas? ¿O ya estamos? No, de hecho, por ahí, no lo hubieras mencionado. Porque hay un... ¡Spoiler! No es spoiler. No es spoiler, sino hay una escena que se refiere a esto de Boquitas Pintadas. Ah, ¿manejan lo que es el flashback? Exactamente. Spoiler. Trabaja... Bueno, pero sí hay algo relacionado en eso de las Boquitas Pintadas que realmente es incómodo. Pero bueno, sigamos. Ya que muestran cómo vivieron ellos, dónde estuvieron viajando, cuánto dinero recaudaron, cómo se quisieron salir del problema, cómo es que esta chica, Gloria Trevi, realmente vivía escribiendo todas las canciones dirigidas a Sergio Andrade. En la película te lo muestran con muchos musicales, que todas las canciones que escribía eran porque ella estaba enamorada de él, y por ello es que confiaba completamente en él de manera ciega. Entonces, por eso es que en la película te la muestran como la víctima de ella, ¿no? Por eso lo llamaron el clan Andrade, ¿no? Exactamente. El clan Trevi Andrade. Trevi Andrade. Primero, pero realmente terminó siendo el clan Andrade, porque ella no tenía nada que ver en las decisiones de las chicas a la vez, pero también tenía culpa, porque ella era la atracción para que esas chicas se acercaran al círculo. Te quiere ser famosa. Que pues es básicamente, todos están esperando la historia tal y como nos la vendió cierta televisora durante mucho tiempo, ¿no? O sea, porque ustedes saben que hubo una televisora que la persiguió hasta que finalmente la hizo pedazos, igual que al Sergio Andrade. Digo, sabemos que algunas cosas, pues sí, terminaron hasta en la casa y todo el despapalle. Entonces, como que la película toma ese ángulo que tanto se utilizó una televisora, ¿no? Porque la otra televisora, pues, oye, le decía, no, tú no te preocupes, tú intentas ser famosa, ¿no? Sí, de hecho, en la película pautan mucho eso, de qué televisora la apoyó, y luego en cuál terminó haciéndolos creer que las iba a ayudar y cómo lo dejó así de, órale, adiós, ¿no? Y de hecho, por ahí salen ciertos personajes de cierto programita. No sé si a muchos les... Promovía de $1,000,000. Exactamente. Y de hecho, creo que es parte de lo divertido de esa película, como a los actores que los customizaron literalmente, como estos personajes, sí, de risa. Muchísimo de risa. Órale. Sobre todo la escena de... ¿Cómo se llama? ¿Entaneando? Spoiler. No, acá no es tanto el spoiler, sino que luego después no vayamos a ser mencionados en un programa de televisión de cierta televisión. Mejor. De pronto usamos. Sí, gente. Bueno, sí, mejor. Señores. Todos famosos. Sí, luego después van a hacer, 20 años después va a salir la película de Traps a mis cinemas, basado en todo lo que te vas a tener que... Y el clan quiere Traza. Hacer creer de que pasó con el clan Barbosa, Marco... Yo no Cristian, dije TV Azteca, etcétera. Yo no dije TV Azteca. ¡Gol, autogol! La secuela, bueno. Sin más, la película sobre el clan Barbosa Kraken. No, ¿saben qué, chavos? Gracias por estar en mi último programa del cinema. ¿Cómo creen? No, ¿cómo creen? Yo creo que esta película tuvo mucho de dónde sacarse. Estuvo diciendo que la película iba a ser muy fuerte, que la película iba a estar bastante buena. De hecho, el libro que sacó Sabina Berman acerca de cómo se elaboró la película fue muy interesante. Creo que la parte en donde Gloria Trevi ya no tenía ni de dónde sacar la real, ¿no? La real Gloria Trevi ya no tenía de dónde sacar dinero y tuvo que firmar para que le dieran un poco de dinero por esta película. Y ahora que ya volvió a la fama y que a todos se les olvidó lo que pasó, ahora la quiso apagar y después que quiso usarla para su propio beneficio y todo eso, creo que generó más que al final la misma película fuera censurada, ya que hace un par de programas estuvimos platicando de que la película ya estaba en versión pirata, pero es que era una cinta de trabajo, por así decirlo, se les llama antes de que queden con la edición finalizada. Esto quiere decir que la edición que pudimos o que se pudo haber comprado en pirata tiene las escenas completas. Lo que vimos realmente, o lo que vamos a ver realmente en la película, va a ser un poco más censurado de lo que se esperaba, y ahí es donde le van a dar en la torre a toda la película. Se había formado bastante bien, las actuaciones iban a estar bien y el enfoque iba a ser más agresivo, pero seguramente hubo alguna metida de dinero por ahí que dijeron, ¿sabes qué? Bájale dos rayitas, dos niveles a la película para que se adapte a lo que está pasando actualmente y no se note tanto el golpe para Gloria Trevi en este caso. Y en base a lo que mencionas, pues ya igual y más adelante pudieran sacar el DVD o Blu-ray ya sin censura y que ya metan las escenas extendidas y cosas así. Puede ser. No creo, porque sí hay escenas fuertes, ¿eh? Sí hay manejo de algunas escenas que dices con cara de chingao. Ay, Ingaus, ¿qué pasó con esas niñas? No tanto violencia, sino más bien muestras de digamos, temáticas sexuales. Un poquito fuertes. Digo, pero al final de lo que se hablaba de lo fuerte de la película no era tanto de que hubiera escenas agresivas o sexuales o todo esto, sino que realmente iban a revelar lo que había sido, lo que había pasado en la vida en ese tiempo de Gloria Trevi, que al final fue lo que no se reflejó. O sea, obviamente para vendértela te van a manejar esas escenas donde Sergio Andrade humilla a las chicas y humilla a Gloria Trevi. Y al final Gloria Trevi termina siendo no la mala en general, ¿no? Para un poco suavizar esa parte. Yo en ese aspecto me siento bastante decepcionado. Si están interesados en todo esto, le pueden echar un ojo al libro de Sabina Berman que se llama Gloria. Está bien interesante de cómo se hizo esta película. Pues sí, entonces así como lo maneja Christian, pues como que la película sí se queda corta, entonces así que ustedes se forman una opinión en base a lo que han escuchado en este programa, y pues si ustedes quieren ver la película, pues ya va a estar a partir del próximo jueves en los cines. Hay un agradecimiento a Universal por habernos invitado a la función de prensa y pues ya la platicamos aquí. No sé si tengan ahí algún otro comentario que agregar. No. Sí, uno último rapidito. Realmente, no sé si qué les pasó a los camarógrafos, pero hay ciertas escenas donde sí se pasaron de lanza. Una, donde tambalean un poquito la cámara, y es en varias, y otra donde, en un plano donde aparecen dos personas, terminan cortando a la otra persona un poquito más de la mitad. ¿No aparece un camarógrafo atravesándose frente a la toma, algo así? No, ya quisiera ver el micrófono flotando arriba de la cabeza del actor, pero... No pasó, pero sí se nota mucho esos detallitos de la cámara, yo que me fijo mucho en ese tipo de cosas. Oye, por cierto, el chat no nos deja en paz con la pregunta. ¿Hay escenas polémicas que impliquen poca ropa o que muestren muestren desnudos? Sí, señores, sí. Okay. Sí, hay. Sí, vamos, okay. Vamos todos. Okay. Sí, de hecho hay escenas hasta de lencería y muy buena lencería. Bueno, pues eso ya había pasado con lo de Mari Boquitas y todo. De hecho, ya, basta, vamos. ¡Ya! Spoiler del spoiler. Ok, spoiler del spoiler de la vida real, ¿no? Bueno, Gloria spoilers de la vida real. Bueno, vamos a dejar de pasar a Gloria Trevi, vamos a dejar pasar las películas. Ya es la primera película, la primera reseña del 2015, se puede decir, en un podcast del 2014. Y hablando del 2014, pues tuvimos un año pues bastante interesante. Pues, ¿qué tanto podemos decir de esto? La verdad es de que fue un año pues bastante curioso. Podemos decir que Estados Unidos tuvo muy baja, yo creo que ha tenido una de las recaudaciones más bajas que se ha dado en la historia del cine norteamericano, y eso considerando los índices de inflación, pues es bajo, porque estamos hablando de que apenas este fin de semana logró rebasar los $10,000 millones, algo que pues sí debería de marcar pues preocupación en, pues ahora sí, en el, pues en la economía, en, bueno, en los cines norteamericanos, porque a pesar de rebasar los $10,000 millones, es apenas la cifra más baja que se tiene, bueno, hasta el domingo pasado la cifra más baja que se tenía desde el 2009, ahorita ya logró rebasar al 2011, que pues también no había sido tampoco un año tan bueno, pero estamos hablando de que apenas ha recaudado $10,267 millones contra $10,923 millones del año pasado, lo cual es una cantidad bastante grande de dinero. Y por otro lado, pues el ver que en cuanto a boletos vendidos, estamos hablando de 1,264 millones de boletos este año contra 1,361.5 millones de boletos en el 2012, lo cual que pues por cuestiones de inflación sí es una cantidad pues relativamente baja, ¿no? Sin embargo, no sé, este es uno de los contrastes que hay. Sin embargo, a nivel internacional se vio claro de que los mercados orientales otra vez volvieron a marcar la opinión de cuáles son, de quién es el que está ahorita pagando los boletos y quién está viendo las películas. Porque, por ejemplo, se dio el caso de dos películas, ¿no? Una fue Transformers, la era de la extinción, que en Estados Unidos tuvo una recaudación, pues, buena, pero no lo suficientemente buena como las otras películas de la serie. Pero en China, nomás porque aparecieron los Decepticons y los Autobots peleando ahí en Shanghái, dijeron, ¡oh, están peleando en Shanghái! ¡Vamos a ver la película! ¡Sí! Y de pronto se volvió Transformers, la era de la extinción, la película más taquillera al nivel mundial, pero por la recaudación en China, ¿no? Y curiosamente le pasó lo mismo a Interestelar. No hacen menciones a China, pero el manejo de las teorías de los viajes en hoyos negros y todo esto atrajo mucho a los asiáticos, sobre todo a los mercados de China y Corea, lo cual logró que la película, que en Estados Unidos no le fue tan bien, lograra colarse al top 10 y fue la única historia original en el top 10 internacional, lo cual pues también sí es algo preocupante, ¿no? Curiosamente también a nivel internacional sí hubo una baja en las recaudaciones. Estamos hablando de que a la fecha se tienen $1,087 millones, bueno, 1,087,000 millones recaudados contra 1,274,000 millones en el 2013. Lo cual, pues sí, en cuestión de números, yo creo que sí, la industria del cine sí ha tenido muchos problemas. No sé si ustedes creen que hay algún problema que tenga el cine actualmente o porque se esté perdiendo el interés. Uno de los problemas que están teniendo ahorita en cuanto al cine es en el desarrollo de nuevas historias. Se están apegando mucho a lo que son rehacer películas como series de televisión del pasado o apegarse a libros, y actualmente están dándole mucho a lo que es la historieta. Y pues las nuevas historias no han tenido así un gran desarrollo. La única, como mencionan por ahí en la página, es la de Interstellar, que es la única, bueno, no la única, pero sí de las pocas películas que tuvieron un desarrollo original en cuanto a una historia y trama. Cristian, yo creo que realmente el problema, digo, al final lo que dice Marco es cierto, ¿no? Hasta cierto punto me parece muy correcto, porque solamente tenemos 7 arquetipos de donde sacar las películas, y si ya esos arquetipos están tan desgastados, pues obviamente el tener que sacarlas, Spider-Man otra vez, y los Avengers otra vez, y todo Batman otra vez, sí, al final se siente el golpe conforme vas avanzando a los años, pero desde mi punto de vista creo que el gran problema, uno, es el video bajo demanda, las películas que se estrenan directamente en internet, el hecho de que tú puedas ver las películas pagando estas suscripciones, creo que le da un poco en la torre al cine, ¿no? El hecho de que lo puedas ver en tu casa sin los molestos personajes que ya habíamos platicado alguna vez que puedes encontrar en el cine. Creo que esa es una. Y la otra, las filtraciones. Porque si bien antes te emocionabas porque iba a llegar la película de Jurassic Park, ¿no? O Volver al Futuro, la gente se emocionaba porque iba a haber algo nuevo y de repente soltaban un comercial chiquito en donde te mostraban innovaciones. Ahora ya todo lo ves antes, los trailers te los muestran antes, prácticamente un trailer te platica toda la película, y ese es el gran problema, que ya no tienes esas ganas de realmente ir a ver la película. Y tienes el problema de ¿para qué voy si ya sé que está mala, si ya sé que no me va a gustar, si ya sé que todo el mundo está diciendo que no está buena? Entonces, yo creo que el detalle va por ahí. Bueno, una cosa sí es cierto, ¿no? Como que se ha sobresaturado la cantidad de opiniones que hay en la película. Antes, no sé, yo recuerdo que cuando yo antes iba a ver las películas prácticamente a ciegas, ¿no? De que de pronto llegabas a la sala de cines y, no sé, a mí me tocó la extraña anécdota de que estaban las Tortugas Ninja. Y en una sala donde había dos, en un cine donde había dos salas, y para mi mala suerte llegamos tarde a la función y no pudimos ver las Tortugas Ninja y tuvimos que ver la película que estaba en la otra sala, ¿no? Que era una comedia de Michael J. Fox que estaba buena, pero pues ahora sí que olvidable, ¿no? Entonces el gran problema era de que pues tú ibas al cine y pues ya por el simple hecho de ir al cine pues tenías que chutarte la otra película y si la clasificación te permitía verla, ¿no? Si no, pues ni modo, ahí te quedabas afuera esperando a ver si había chance de entrar a la otra función, si es que tus papás querían esperarte hasta las 10 de la noche para que salieras del cine después de ver las Tortugas Ninjas, ¿no? Ahora en este año, pues de pronto tú vas al... Tú antes de ver una película, de pronto ya te estás metiendo a Rotten Tomatoes, te estás metiendo a IMDb, te estás metiendo a varios sitios, y de pronto, pues, ya... De pronto ya ves las opiniones de la gente, y hay quien te va a decir, no, es que Birdman es una fregonería, y hay otra gente que te va a decir, no, Birdman es una porquería, ¿no? Entonces te quedas con esa decisión neutral que dices, bueno, alguien me dijo que Birdman es la mejor película del año, y otros me dicen que va a ser una porquería, entonces dices, chale, ¿no? Entonces, pues, la veré o no la veré, y a veces esa indecisión es la que causa que la gente no vaya, ¿no? Abuelo, ¿no tengas ahí algún comentario? Pues, yo creo que una vez que te ha llamado la atención el trailer, pues, está por demás lo que diga la gente, ¿no? Porque me han dado casos, de verdad, en que he pisado los comentarios de la gente, y después de ver la película, lo contrasto con mi propio comentario y veo que a veces la gente no sabe. Uno puede tener su propia opinión porque ya tienes tus propios conocimientos y tienes como conocimientos de ciertas técnicas que se utilizan en el cine que a lo mejor otros no saben, o a lo mejor a ti te hace falta algo que otro crítico sí entiende, y entonces vas a estas críticas y puede que te distorsionen el sentido más importante del cine, que es que te entretenga, ¿no? Porque el cine es una obra hecha para entretener, ¿no? Aún incluso el cine documental está hecho para entretener. Entonces, creo que uno tiene que tomar la decisión si vale o no la pena ir a ver una película, no tanto por lo que dice la gente, sino porque a ti te llame la atención. Definitivamente, ¿no? Emanuel, no sé si tengas algún comentario al respecto de la disminución de la asistencia al cine. Es que también tenemos actualmente un problema con todo esto de las redes sociales, con la gente que trabaja en canales, en blogs. La gente ya sigue mucho ese tipo de tendencias, ¿no? De creer en lo que dice ese tipo de gente. Creo que la gente no entiende que las cosas es escuchar criterios diferentes y que tú mismo vayas a verla y crees tu criterio, ¿no? Digo, una cosa es escuchar lo que te dicen, sea negativo o no. Creo que quien vale la pena, la persona principal que decide si es bueno o no, eres tú mismo. Y es lo que falta. Y es lo que falta en la gente, ¿no? Que realmente lo tome en esa perspectiva de nada más escuchar qué es lo que se nos vemos. Ah, bueno, no me agrada lo que dijo él. Que tomen sus propias decisiones, porque nosotros mismos damos nuestras opiniones. Bueno, no se queden con nuestras opiniones, por favor. Vayan al cine y vean la película y vean si vale realmente la pena. Incluso cuando nosotros les llegamos a decir, no vayan a verla, es porque es nuestro criterio subjetivo, ¿no? Y todos los criterios y comentarios son subjetivos. Igual, para que participen con nosotros y también den su opinión de la película, de qué les pareció, incluso hacernos una pequeña reseña a través de las redes y por como los estamos siguiendo a ustedes. Sí, claro. O incluso de que incluso hasta siempre existe el derecho de réplica, ¿no? Si así nosotros, es. Por ejemplo, hacemos buenos comentarios de una película y a ustedes no les gustó, pues está claro de que a lo mejor la opinión que ustedes tienen de la película puede ser distinta a la nuestra, ¿no? No quiere decir que seamos malos críticos o simplemente que nosotros como cinéfilos damos la opinión. De hecho, nosotros no venimos aquí a dar críticas porque no es nuestro... No estamos especializados en cine, no nos metimos a ver apreciación del trabajo cinematográfico, andar viendo de pronto, pues un crítico de cine, por ejemplo, se puede ver una película independiente o una película de arte y te va a decir qué es lo bueno de esa película, ¿no? No se puede poner a ver una película comercial y te puede poner lo malo de esa película aunque tú la veas buena, ¿no? Y no es tanto por el hecho de que diga el crítico que la película es mala, porque no, mira, es que esa cámara se está agitando mucho, no, mira esos actores que mal actúan, simplemente pues ellos ya tienen esa forma de apreciar, de ver, sí, que el cine lo ven como un arte. Son un poco más subjetivos. Y yo creo que nosotros estamos más cerca de la subjetividad que de la tecnicidad de nuestros comentarios. Uh-huh. Exactamente. Es como cuando ves así que ahora sí que los anuncios y todo esto, ¿no? Y pues, ¿qué más vamos a decirles al respecto? Pues, el caso es de que pues si viene el 2015 y pues seguramente pues ya van a salir nuevas películas, ya van a estar las películas nominadas al Oscar y van a estar las películas que pues comercialmente hablando nos van a dar pues ahora sí que todos los puntos importantes que pues nos van a generar nuestra propia opinión y seguramente nos van a hacer mejores cinéfilos o nos vamos a volver consumidores de palomitas, ¿no? Que eso es lo que a veces también tratamos de evitar, ¿no? En todo caso, pues, ahora sí que en cuanto a las películas, muchachos, otro de los puntos resaltantes, pues ahora sí que son las películas que nos dejaron así. Bueno, antes de entrar a las películas, primero vamos a hablar de México. La verdad es de que yo una de las cosas que noté este año es que el cine mexicano estuvo bien malo. O sea, este año, la verdad, digo, salvo las películas que venían del 2013, que se estrenaron en el 2014, como fue Guten Tag Ramón, Club Sandwich, o Los Insólitos Peces Gato. La verdad es de que no hubo una película creada en el 2014 de México que realmente valía la pena. Quizá lo mucho la de Las Momias de Guanajuato y eso de que esta película se quedó corta en relación a las dos cintas anteriores. Pero, no sé, yo siento que fue un mal año para el cine mexicano. No sé qué opinan ustedes. Yo hasta para eso, ¿no? Yo creo que ninguna película mexicana fue ahorita... dio realmente el ancho ni por el lado sentimental ni ningún lado. Para mí, digo, independientemente de que yo sé que a Kraken le encantó Guten Tag Ramón, para mí me parece una espantosa película, súper aspiracional y así de telenovela gigantesca, pero digo, al final no tiene ni siquiera con el mejor argumento, no tiene ninguna película mexicana el cómo alcanzar un mínimo, o sea, ni siquiera la media alcanza, y eso es preocupante, porque si bien hemos tenido grandes películas, como que poco a poco nos está dando flojera, está dando flojera a los directores o a los creativos mexicanos el hecho de sacar cosas divertidas, pero realmente con ingenio, no con puro albur y cosas así. A mí sí me preocupa bastante eso. Y es que el punto aquí es de que, no sé, en el cine mexicano este año como que quisieron buscar la siguiente No se aceptan devoluciones, o sea, ya sabemos que el año pasado pues dos películas, Nosotros los Nobles y No se aceptan devoluciones, pues dominaron las taquillas en México, y querían buscar otro No se aceptan devoluciones desesperados, ¿no? De pronto pues ahí salió Que le dijiste adiós, de pronto salió la película de Marta Higareda, Cásese quien pueda, salió El crimen del Cácaro Gumaro, salió Cantinflas, salió un montón de comedias. Y la vez de que ninguna dio con el clavo, ¿no? Puras películas que vendieron, sí vendieron taquilla, pero no vendían películas. O sea, básicamente tú ibas al cine y algunas sí te soltaban aquella otra risa, pero a la mera hora salías muy decepcionado de decir, es que esto es el cine comercial mexicano actualmente. Parece que estamos volviendo a esa época en donde, como dice mi Tlantecutli, parece que estamos volviendo a las películas de ficheras o de artistas pop, como se daban en los 80s, ¿no? Pero lo peor de todo no son las películas mexicanas en general, sino las películas de horror mexicanas. Súmalas esas también, oye, no manches, puro remake bien malo, o sea, si no, pues ahí, más negro que la noche, y ahí se acabó la historia, ¿no? El castillo que a nadie le ha interesado ir a verla. Es cierto, es cierto que había una regla en la que Pedrito Fernández tendría que estar en todas las películas de terror. Bueno, sobre todo las producidas por René Cardona III, sí. Claro. No, si no pues está, es que Pedrito no me... Fernández, no es de terror. Sí, yo creo que esas películas de miedo eran tan, son tan malas que más bien temías el, por la cantidad de dinero y tiempo que ibas a perder en esa película que por ver quién se iba a morir, ¿no? No, no, definitivamente estas películas, pues sí, eran películas de terror, pero más bien te espantaban de la sala. Pero bueno, eso fue en el caso del cine mexicano. Y pues va, antes de, bueno, ya vamos a empezar a platicar un poquito de qué fue para nosotros, así como que, por ejemplo, cuáles fueron las películas que así como que nos marcaron para mal este año, ¿no? O sea, qué películas ustedes dicen, chin, como que por esto ya no quiero volver al cine, o decir, híjoles, como que mi chamba en Cinemás quedó en riesgo, casi casi le quería decir atrás, ¿por qué me encargaste esta película? Casi te quiero recargar. Bueno. No, eso no pasa aquí, ¿no? Todos elegimos la que más nos guste ver y es la que reseñamos. Sí, sí, gracias, Cristian. No, pero en todo caso, sí, claro, ¿qué películas con gloria, fueron las que más... ¿eh? Sí, claro, con sí. Gloria. Tuve que salir de valiente, caballeros. Bueno, pero bueno, eso ya la contaríamos en el 2015, pero del 2014, ¿qué películas así como que ustedes les salió, como que salieron con una cara larga del cine, o decepcionados, o molestos? Yo tengo tres que realmente me dieron, las fui a ver... Y realmente sí salí muy mal. Digo, una, y creo que una de las peores fue Maléfica. Híjole, cuando vi Maléfica casi salí así de, ¡ah, mis ojos! Devuélvenme esas 2 horas de mi vida, por favor. Algún día me las van a cobrar. Pero es que esta película es tan mala. O sea, el hecho de agarrar un personaje y de que ahora los personajes no son malos, sino que tenían un mensaje motivación. Y tenían una motivación, pero se les rompió el corazón o alguien los traicionó y por eso ahora, ay, ya basta, por favor. O sea, no basta con el hecho de decir, pues ya es mala y es una hojaldra y con eso y todos vivimos feliz. No, ahora tenemos que buscarle la explicación a por qué es mala. Creo que esa parte está horrible. Oye, cuando salió Scott Bakula, ¿no pensaste que el último salto iba a ser el salto a casa? Buen punto. ¿Cuáles otras películas no te gustaron, Cristian? Esta a lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo, pero otra de las que sí salí decepcionado, porque fue una decepción, porque yo esperaba mucho más, fue Godzilla. Creo no seré tan dramático como con Maléfica, pero creo que Godzilla, todo mundo esperaba algo sumamente innovador y con nueva tecnología, y lo que nos encontramos es un Godzilla pasadito de pozoles que al final no terminaba de convencernos a todos, y que encontramos al soldado con peor suerte de toda la existencia y al Godzilla con más pozoles en... ¿Y qué onda con sus pies? ¿Por qué tiene los pies tan chiquitos? Godzilla después de las vacaciones decembrinas, ¿no? Sí. ¿Recalentado, mamá? Que los cambios de marea lo hicieron crecer. Bien. ¿Y cuál es la otra película que te queda? Ya como te les digo, hubo muchísimas, pero dentro de, como que separándolas, creo que el review más chafa que vi, porque hubo muchísimos, pero el más chafa que vi fue Robocop. Creo que este, ay, qué feo estuvo Robocop. Creo que le cambiaron todo, hicieron una payasada. Al final todo el mundo esperaba ver esa escena donde matan a... No me acuerdo del nombre del oficial que... Alex Murphy. Esa escena épica donde lo matan a... ¡Híjole! Si no la han visto, la original, véanla, porque es impactante, te saca muchísimo de otra. Pero en esta, el hecho de que le explote un coche y te lo expliquen en el tráiler es así de... ¿En serio? ¿Así va a ser? No, dices, no, por favor, no. Entonces, ¿yo? Creo que... Desde mi punto de vista, esa fue una gran decepción, Robocop. Yo ahí concuerdo con Cristian sobre esa película, porque realmente muchos nos quedamos con esas 3 cintas que sacaron de Robocop de los 90, que realmente te demuestran un Robocop que es casi casi un tanque. En esta nueva versión es como, ¡ay, le disparan y ya tiene un hoyo! Prácticamente como Batman, ¿no? Entonces, como Batman pero con implantes. Lo trabajaron mal, que no fue lo que hicieron como con el juez, que con el juez fue la versión clásica, perfecto, todo la respeten. Y la nueva versión, wow, es un nuevo juez, no es nada totalmente igual. Eso fue lo bueno, que demostraron bien cómo se puede trabajar un papel. Y en esta nueva versión, no, te lo hice, de Robocop, literalmente hicieron una cosa burda, una payasada. A lo que se fueron es a tratar de venderlo a los niños. Trabajar en la clasificación. Y yo creo que también ahí entramos con el Transformers 4, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, no, hay escenas extrañas en las que los Dinobots cambian de misteriosamente sus dimensiones. De pronto, un Transformer puede ser del tamaño de un diente del Dinobot principal de Grimlock, y después un humano puede estar del mismo tamaño. O sea que puede medirse contra Bumblebee, cualquier humano, o algo así. No manches, ¿no? Y esa de Transformers ya fue hecha, esa sí ya fue hecha con el objetivo de vamos a hacer más dinero con explosiones y destruyendo Shanghai. Vamos a explotar. ¡Money! Casi como la gatita de la gran aventura Lego. Dinero, negocios. Y así... Digo, no estoy mencionando que esta película sea mala, simplemente que esa escena se me quedó bien grabada en la cabeza porque así funciona la maquinita, ¿no? Emanuel, pues bueno, ya veo, creo que ya dijiste una de tus películas que fue Robocop, no sé si tengas ahí alguna otra película mala que quieras considerar. Sí, Tortugas Ninja. A muchos nos rompió el corazón, en especial en el hecho de mostrar unas tortugas que no parecían tortugas. Que parecía, como muchos dicen por ahí, sin escucharme ofensivo ni nada, ni faltar el respeto, decían tortugas niggas. También parecía que el mutágeno lo habían mezclado con esteroides. Sí, no manches, parecían sacados de Jersey Shore o de esas series de MTV de tipos fortachones inmensos con concha, ¿no? Y sí. Dices, no manches. Esta es una. Dos, Abril O'Neil. Se supone que Abril O'Neil siempre ha sido una chica, una joven, no una casi adolescente. Bueno, mayor, más bien una mayor de edad, ¿no? Entonces ahí fue un error ahí de la historia. Pero pues ya como Michael Bay estaba en la producción y pues ya habían sacado a esta Megan Fox de Transformers por ciertas declaraciones que hizo por ahí, pues ya le dieron entrada en esta película. Sí, no. Sí, pero pues sí, no fue de los remakes, o bueno. De los mejores remakes. Son reviews. Pero no, el real segmento se queda corta. Otra que, bueno, ya en mi opinión ofreció más de lo que y quedó a deber fue la del sorprendente Hombre Araña 2. No, a ver. Alto, detengámonos en este momento. Familia, porque, pero no con Spider-Man. Porque vamos a tener problemas, ¿no? Marco, continúa. Pues sí, ya lo que fue el desarrollo de la historia, en mi opinión, sí no me agradó tanto el manejo del personaje. Bueno, creo que ya podemos soltar el spoiler del Duende Verde, que resultó que era... Bueno, ya además también ya lo habían soltado en los trailers, que era Harry, el Duende Verde original en esta serie. Pues igual no cuadró mucho. Luego también cómo se llevaron los eventos para... que llegara la muerte de Gwen Stacy. Luego también otra cosa, se estaba promocionando mucho una pelea entre el Hombre Araña y Rhino, y pues resultó que quedó a deber eso. Y pues ya sí, también soltaron ya básicamente lo que iba a ser el avance de sus próximos proyectos, lo que son los 6 siniestros, pero igual no me agradó mucho el desarrollo de el guion y la historia. De hecho, no, y en consecuencia ya están ahí negociando el regreso de Spider-Man a Marvel, porque ya parece que Sony ya está. Sí, no, porque Sony aparte ya dijo que no. Hasta ese Rhino que sacaron en el final, así como que con cara de eso no es un Rhino verdadero. No, te muestran un humanoide real. Si no sale pijama de rinoceronte, no es Rhino. Ustedes lo que quieren es verlo en mallitas, ¿verdad? Por eso. No, sí. Bien trabado. Ustedes los que les chiflan es las mallitas, así que esté bien mamey. Eso. No, digamos que lo hubieran manejado por esteroides mutantes o algo así. Spoiler 7. Así como lo hicieron en Guardianes de la Galaxia, que agarraron a un luchador para hacer un personaje de los Guardianes de la Galaxia. Eso fue muy correcto, fue muy acertado, ayudó al personaje. Sí. Entonces, acá, sí. En lo que fue Spider-Man en Reino, no, porque es un comediante que es una cosita pequeña. Es un pigmeo. El señor, digo, no digo que sea mal actor, pero porque lo meten en como en un robot. Digo, no tiene nada que ver. Y le dan el traje y ya lo sabe manejar. Exacto. ¿Así? No, pues es que se estaba esperando que hubiera otra película para explotar esos villanos. Pero ya no va a haber. ¿Ya qué? Básicamente, el Spider-Man, el asombroso hombre araña 2, se brincó al 3. Nada más le faltó hacer el baile malvado. Y sí, bueno. Así, pues, ¿saben no sé si qué? Te... A mí me aburrió el Capitán América. Aquí estoy. A ver, dinos, ¿cuáles son tus películas decepcionantes de este año? Pues yo creo que voy a causar cierta polémica, pero la realidad es que, por ejemplo, The Expendables 3 no me gustó mucho. Creo que la mezcla entre el pabellón geriátrico y Timbiriche no funciona. Entonces, yo creo que así está genial que sea el pabellón geriátrico 4, la siguiente película, por favor, y que no metan a los jóvenes, porque yo lo sentí como muy forzado, como muy, mira, aquí están los jóvenes, ¿no? Entonces, no me late eso. Por otra parte, sí. Sin City, A Thing to Kill For, también creo que estuvo muy, muy guanga, ¿no? Algunas historias fueron buenas, pero en general creo que la mayoría fueron, pues, medio extrañas, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, sí, nos quedaron a deber a todos los que ya veníamos de ver Sin City, y creo que los personajes se sentían más débiles de lo que realmente eran. Y finalmente, As Above, So Below, que es no recuerdo el título en español, creo que esta la vio Christian, As Above, So Below, es una película de terror donde supuestamente comienzan a entrar a las entrañas de la tierra a buscar un misterio de los caballeros, parece del templo o algo así. Ya, donde entran en las catacumbas de París, ¿no? Exactamente. Híjole, así en la tierra como en el infierno. Ay, ¿a qué me recuerdas eso? Entonces, sí, yo creo que esa película nos la van a poner en el infierno cuando si nos condenamos por ser malos cinéfilos, ¿no? Sí, como es arriba, es abajo, ¿no? Que es pues una de las máximas, digamos, de la alquimia, pero lo manejan de una forma tan extraña que dices, oh my god, ya pasa la mitad de la película y quieres que se termine porque no tiene sentido. Entonces, creo que esas tres fueron las que más me decepcionaron en este año. Bueno, yo pues ahí tenía una lista corta, pero bueno, no voy a recortarla más todavía. Para mí, voy a decir tres películas que yo sí tengo así como que puestas en mi lista, como que no me gustaron, y una que voy a agregar más. Por un lado, El Crimen del Cácaro Gumaro. O sea, esa sí fue una decepción, pero decepción absoluta. Cuando te venden una película con Andrés Bustamante y tú esperas que la película valga la pena como algo que hizo Andrés Bustamante, pero cuando la ves te das cuenta que pudo haberse llamado Una Loca Película Mexicana, y yo creo que me lo hubieran vendido mejor, ¿no? Porque sí, la verdad es que es un pastiche de chistes y de actores que no sabemos, que de pronto parecen ir por ningún lado, parece que no saben de qué trama llevan, de pronto vemos menciones a videojuegos, menciones a series, incluso aparece Chabelo manejando un robot gigante, que a lo mejor eso podría romper cualquier argumento, y de hecho lo rompe bastante bien. Y la verdad es que El Crimen del Cácaro Gumaro es esas películas que te pintaban para mucho y terminaron mostrando demasiado poco, ¿no? La verdad es que sí fue una gran, pero gran decepción, ¿no? La otra que yo creo que para mí agarro como decepción es yo agarré una que se llama Amor Eterno, una película romántica basada en la película de los 80s, que le quitaron toda la calentura que tenía la película de los 80s, le quitaron el tema que cantaba Lionel Richie, que estaba muy padre, y dejaron una película que de pronto pierde mucho fundamento al dejar, pues, ahora sí que te quedas tú, pues sí, la historia pues tiene las similitudes con la historia original, pero al igual que la de Maléfica, le quitaron todo el sentido a los malos, al malo de la historia, en este caso, pues se supone que es el papá, y te quedas tú, como que, yo creo que dicen que solamente hay una película más mala que Amor Eterno en cuanto al ramo de románticas, y es la nueva de Nicholas Sparks, dicen que es más mala todavía que esa, y dices, wow, ¿no? Pero, y la tercera que para mí se me hizo el fraude más grande en la historia del cine religioso, que, ¿saben cuál fue? Para mí, Hijo de Dios. O sea, de por sí, es una adaptación de una serie de televisión que salió en History Channel, y si a eso le sumas, que ya se había transmitido en History Channel, y que se iba a transmitir una semana después en la televisión nacional de Okis, o sea, que le ibas a ver gratis en Televisa, entonces, ¿para qué rayos vas a ir a verla al cine y pagar 60 pesos? O sea, fue así como que yo me sentí, o sea, literalmente yo creo que... Te robaron la cartera. Fue un robo en Despoblado esa película, porque así que los que la distribuyeron pues lo hicieron con la intención de decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir el hype que se logró en Estados Unidos, porque pues sí hay familias cristianas que no prenden la televisión ni para ver el canal religioso, pero acá en México pues pues la verdad es de que sí, se sintió el engaño bien gacho. Al final la verdad de que pues, no te pusieron, disfrútala la próxima semana en Canal 5. Sí, junto con el resto de la serie, o sea... Y con comerciales. Definitivamente no le exigí mi devolución, la devolución de la entrada a la cadena de cines porque pues es de membresía, entonces pues ni modo. Pero sí, casi dices, me robaron hora y media de mi tiempo que pude haber gastado una hora diaria cada día en la televisión. O sea, gracias. Y la que no mencionó nadie, creo que desde inicios del año decían, esta es la peor película del año, Yo Frankenstein. O sea, esta película desde que ves el tráiler sabes que va a estar mala y es mala y de hecho las reseñas lo platicamos, esta película es tan mala, pero tan mala, que ahí sí fue la primera vez que dijimos en un podcast que no la fueran a ver, ¿no? O sea, porque definitivamente la película no tiene ni pies ni cabeza, y además está muy mal fundamentado el personaje de Frankenstein, que se enfrenta a gárgolas, que se enfrenta a ángeles, y dices, ¡ah! ¡Qué pex con estas películas!, ¿no? O sea, de hecho, sí, al unísono, mucho la consideran la peor del año, ¿no? No sé, ¿ustedes ahí tengan algún otro comentario que agregar? Bueno, otra asignación que tuve la suerte de atender para las funciones de prensa fue ir a ver Odio el Amor, I Hate Love, película extremadamente mala, telenovelesca, ¿no? Muy predecible. Sí, se me estrujaba el estómago nada más de verla. No sé si tuvieron el gusto de verla también. No, gracias. No. Bueno, ya. No, gracias. Digo, vivo. Ajá. Sí, sí. No puedo continuar. Ok, ¿alguna otra que no les haya gustado? Si pudiera repetir esa misma también. Parecía un comercial Drácula, de inglés. Drácula, la historia jamás contada. Híjole, esa también. Está bien malita. Sí, sí. Está. Híjole, ya está. Me acuerdo y me da cosa. ¿Te vale llorar? Y sí. Y bueno, ya más reciente, la de Juegos del Hambre. Es que... Aburrida. Muy aburrida. Es una introducción a la segunda parte que va a ser totalmente un caos. Entonces, yo creo que está correctamente bien hecho, pero... No, pero es que ya es una excusa. O sea, agarrarlo así como que... ¡Ay! No, que es la intro. Está súper aburrida. Bueno, mega ultra aburrida porque es la introducción para la mejor película. No. Verlo en ese aspecto, tienes razón. Digo, ahí fue un mal acierto de quienes hicieron la película. Pudieron hacer una sola película, terminaron haciendo dos. No, luego tenían a Julian Moore y se me fue el nombre del otro actor que falleció también. Desaprovecharon. Seymour Hoffman. Desaprovecharon completamente a los actores. Y nada más se centraron a una sola premisa en la película. Que se fue así hasta que llegó al final. Ah, ya sé otra más. REC 4. Sí, REC 4. creo que Cristian y Omar y muchos que vieron esa película están de acuerdo que Recuerdo también fue una pérdida de tiempo, ¿no? Yo la tenía que ver. Yo soy muy fan de todas las películas de Rec y yo por lujuria la tenía que ver, pero no, la verdad es que de todas no es la peor, la verdad es que de todas las de Rec no es la peor, imagínense cómo estará la peor, pero yo sí la disfruté. No como el Capitán América. No se lleve con el Capitán América. Es cuate. Te doy la libertad. Hi, hi, otra que quiero agregar. Llamando a Echo, yo nomás voy a decir una cosa. Encontramos a E.T., dale like. Napsaid. O sea, la verdad es que esa película fue un remake de E.T. muy mal hecha, con algunos efectos. Con unos efectos que, pues yo creo que fueron. Con dos escenas con buenos efectos y el resto bastante decepcionante. Cosas que manejan de redes sociales, videos de YouTube, tomas con cámaras, con GoPros, con cámaras normales y dices, con cámaras de celular. Y de pronto sientes como que la película dices, ah, ya basta, suficiente, ya me quedo ahí desde el cine, por favor. La película infantil ever. Bueno, no, obviamente no vamos a platicar de las mejores el día de hoy, lamento decepcionarlos muchachos, pero es que ya no tenemos tiempo, pero lo vamos a platicar en el próximo podcast. La verdad es de que pues si tenemos todavía mucho de qué hablar, la segunda parte pues vamos a hablar de los actores que se nos fueron, de las mejores películas para nosotros. Y claro, pues de algunos otros detalles chidos del 2014, ¿no? Que pues ya se nos va el día de la mañana. La maldición de los videojuegos continúa, Need for Speed, chafa. Sí, cierto, se nos pasó ese. Bueno, ni hablar. Entonces, bueno, vamos a pasarnos a la sección de los estrenos. Ay, parece que no nos van a escuchar, pero bueno, una disculpa si de pronto se bajó esto. Bueno, en los estrenos, pues ya les platicamos de Gloria, la película de Gloria Trevi. Así que pues ya lo platicamos. Pero tenemos otras cuatro películas más. Tenemos Boyhood, mejor conocida, que se va a conocer en México como Momentos de una Vida. Es un proyecto bastante interesante de Richard Linklater. Duró 12 años su rodaje, aunque solamente se utilizaron 39 días hábiles de trabajo. Para esto pues agarraron a un niño, lo fueron filmando durante 12 años, o sea, lo agarraron de que a los 6 años, unas escenas, listo, 7 años, otras escenas, listo, 8 años, otras escenas, así hasta llegar a los 18 años, con las actuaciones, con actores, pues así que incluso ya están nominados a los Globos de Oro. Es una película que pues pinta para Óscares y ahí la vamos a platicar la próxima semana, esta película que se llama Momentos de una Vida o Boyhood. También tendremos una película de acción militar llamada Corazones de Hierro, la cual pues el título oficial es Fury, y vemos a Brad Pitt pues liderando un tanque llamado Fury precisamente, y pues a su tropa ahí pernoctando en el territorio alemán, faltando poco para que se acabe la Segunda Guerra Mundial. Y pues vamos a ver ahí una película que pues así es una épica militar que pues seguramente andar peleando Óscares en categorías técnicas y pues algo más, ¿no? Gente de Bien, una película donde vemos a James Franco y a esta a Omar Sy, también ahí lo vamos a andar viendo, el actor de la película francesa Amigos, y a Kate Hudson también, si no me equivoco. En esta película, una pareja que tiene problemas económicos, que está tratando de arreglar su casa, pero se le está acabando el dinero, se encuentran que su vecino murió y que ha dejado una gran cantidad de dinero en su casa, pero pues cuando saca la lana, pues ustedes saben, si te roba la lana de alguien, seguramente, cuando sabes que la lana está sola, es que es de alguien, y ese alguien seguramente va a querer su dinero de vuelta. Entonces, va a ser una intriga policíaca bastante interesante. Y ahí también está Dark Room, Encierro Mortal, la primera película de terror del año, donde una muchacha es después de pasar tiempo en la cárcel por un accidente que ella provocó, pues va a tener que hacer un trabajo social, y en ese trabajo social se va a encontrar con algo bastante creepy. Entonces, pues son las cinco películas que tenemos en el primer fin de semana del año, y pues con esto vamos empezando a cerrar el podcast. Y pues bueno, primero que nada vamos a empezar a despedirnos de la gente que estuvo aquí esta noche compartiéndonos sus tristes experiencias en el cine y claro, también algunos detalles del 2014 y alguna que otra película. Y bueno, primero que nada agradecemos al abuelo Kraken y decirle de antemano feliz año. Feliz año, chicos, recuerden que aquí vamos a estar la semana que entra. Vengan y escúchenos, porque bueno, además vayan al cine, ¿por qué no? Vayan al cine. Yo sé que no es como la fecha más indicada para ir al cine, pero ¿por qué no? Vayan al cine, vean esa película al lado de su familia y pásaselo chido este fin de semana. Bien, bien. Y bueno, pues también hay despedirnos del buen Cristian. Feliz año, Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Tuvimos lo peor para nosotros del cine en todo este año, pero créanme, el cine es grandioso, y así como tenemos estas pésimas películas, tenemos grandiosas que vamos a estar platicando la próxima semana, así que espero que nos acompañen y que pasen unas muy felices fiestas, que se la pasen muy padre, y nos estamos escuchando pronto. También nos despedimos del buen Emanuel, como siempre, muchas gracias. No, muchas gracias también a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, y que también que tengan un buen inicio de año. Digo, nosotros vamos a preparar las listas de lo bueno que se viene el próximo año y lo pésimo y lo bueno de este 2014. Igual ustedes en los comentarios de que cuando salga el podcast, pues no les cuesta nada también, porque nos dan su opinión de qué películas para ustedes fue una película que fue sea la mejor para ustedes y una para que sea la peor de ustedes del año del 2014. Y por último y no menos importante, Marco, pues también feliz año, muchas gracias como siempre. Pues sí, igualmente feliz año Equipo Cinemás, feliz año a nuestros seguidores, a nuestros fieles seguidores a través de las redes y distintos medios de comunicación que tenemos. Pasen un excelente fin del 2014 y un gran 2015 lleno de cine y acción. Bien. Pues bueno, vamos ahora despidiéndonos y desearles de antemano feliz año a la gente que estuvo en el chat aquí en vivo. Ahí pregunta a Mictlantecutli si la película de Fury, la de Corazones de Acero, tenía algo que ver con Nick Fury. No, de hecho no, absolutamente no. No está afiliado a los Avengers. No, ni a los Howling Commandos, ajá, que deberían de ser los personajes que deben salir ahí, pero no. Bueno, pues ahí nos despedimos de Chris, de Futuro Hello, de Goku, de Le Submarco y de Mictlantecutli. A todos les deseo un feliz año acá de este lado del resetmx.com/live, donde nos pueden escuchar desde las 10 de la noche. Y para los que están en Mixler, pues también desearles un feliz año. A los que todavía nos sobrevivieron, ahí estamos, ahí está el buen Goku, ahí está pues Futuro Hello también. Y de pronto, pues bueno, hay un saludo a Falcor, que pues nos saludó al inicio. Y pues ahí un saludo a nuestros escuchas extranjeros que seguramente nos van a escuchar en el recalentado, a Jimmy que pues nos escucha desde Ecuador y que pues bueno, pues muchísimas gracias a todos, pues ahora sí que les deseo un feliz año y espero que se armen el buen propósito de año nuevo de seguir escuchando este programa hasta donde lleguemos, ¿no? Que ese es el propósito principal. Y bueno, pues recordarles que tenemos diferentes programas a lo largo de la semana. Ayer pues el flashback estuvo, pues apareció grabado. No tuvimos launch la semana pasada debido, como ustedes me escuchaban, bastante enfermo, así estuve de enfermos durante la semana y no pudimos grabar el lonche, así que una disculpa por no haberlo hecho, pero ya tenemos lonche el día de mañana. Sí, por supuesto, va a estar pues esperemos que ahí va a estar ya a las 10 de la noche listo para que lo escuchen. Desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana ya lo van a poder estar descargando y escuchando. Así es. Para que lo disfruten. Y pues, así es. Y el jueves pues ahí tenemos el Push Start, para que pues inicien el año ahí escuchando al buen Alarjual. Y pues bueno, así que nomás nos queda recordar en nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Google Plus también es resetmx. Recordarles que si no pueden escuchar el programa en vivo, lo pueden escuchar también por mixler.com/resetmx y pueden bajar el recalentado en iVoox, también lo pueden bajar a través de nuestro canal de iTunes o aquí mismo en resetmx.com/podcast para que lo puedan escuchar. Y bueno, pues ahora sí que pues ya con esto me voy despidiendo del Cinemás número 126, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les deseo el mejor 2015, el mejor año de su vida, que ojalá sea el 2015, que todos los proyectos que tengan ahí se hagan realidad, sean un éxito, que tengan un año lleno de cine, de buenas películas, que ahora sí que nosotros los podamos guiar en el camino de ver buenas películas y que eviten las películas que no les vayan a gustar. Y pues hasta lo que me queda decir ya para cerrar el programa, que pasen un 2015 de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.